Bien, Walter, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás de tu lesión? Te vi hoy con el hielo sobre la rodilla, sobre la parte de la pierna derecha. ¿Cómo te estás sintiendo? Y creo que, bueno, después ya del partido del domingo, obviamente, ¿no? Empeoró. Creo que en esta situación y cada jugador uno no quiere perderse, ¿no? Cada partido y creo que hasta el último se pudo esperar contra Oriente para poder estar y bueno, gracias a Dios. Pude ser partícipe y bueno, en ese momento a veces uno se trata de olvidar, pero lo sentía bastante el pie, así que no, simplemente queda seguir recuperando, duele bastante, se está haciendo todo lo posible, el tratamiento, todo para poder llegar el día jueves. La verdad es un partido muy importante para nosotros, por la situación que está pasando el club, por las cosas que se está peleando. Creo que eso es importante, así que no me quiero perder, voy a seguir haciendo el tratamiento y si podría llegar al 100%, obviamente, seguramente el profe quiere ver a cada jugador al 100%, así que simplemente recuperarse, ¿no? ¿Es la tibia, Walter, es lo que más te molesta? Sí, bueno, prácticamente hicimos los estudios y gracias a Dios no es la tibia, pero es un, bueno, yo no sé mucho de esos estudios, pero muscular, no es nada de hueso, se sospechaba que era una fisura, una fractura, pero bueno, gracias a Dios no es nada de eso y es algo muscular donde lastimosamente es una parte donde es más complicado para recuperar. Creo que tiene que haber un buen tiempo para poder estar al 100% de esa lesión, pero bueno, ahora no hay tiempo de nada, los partidos muy seguidos y creo que todo se está haciendo, ¿no? Lo posible para poder que impida, ¿no? En el momento del partido. Obviamente que viene después el dolor, ¿no? Y eso es lo que estoy pasando. Lo mismo pasó después del partido de Sport Boy. Lo sentí después, bueno, ahora lo estoy sintiendo en estos días porque se hace un gran esfuerzo, ¿no? Creo que cada jugador que entra en la cancha creo que tiene que dar todo, ¿no? Y se dio. Y Dios mediante se sacó un gran resultado. Así que sin duda el jueves ya estamos pensando en eso y yo más que todo en la recuperación. Lo mejor es no entrenar, Walter, para no grabarlo más, simplemente jugar los partidos. Y la verdad yo quiero entrenar. No, uno siempre quiere estar entrenando con los compañeros, no perder ese ritmo, porque perder días de entrenamiento afecta, ¿no? Y tampoco no viene bien, ¿no? Que no entrenes y estés para los partidos. Para mí ese concepto no lo tengo porque uno creo que en los entrenamientos tienen que ganarse el puesto, ¿no? Pero bueno, son circunstancias donde pasa que si lo esfuerzo más al músculo, más líquido hay porque hay un líquido ahí en el pie y si sigo haciendo esfuerzo, obviamente que va a doler más. Así que estoy haciendo mucho hielo, estoy tratando de recuperarme, ¿no? Acá en el entrenamiento, fuera del entrenamiento, estamos haciendo el tratamiento. Y como te digo, quisiera ya estar mañana con los compañeros a entrenar, así para ya ver toda esta situación. Y así que hoy día nuevamente tengo otros estudios, otra ecografía y ver qué tal avanzó, ¿no? Más allá de todo, si es la última pregunta, Walter, agradecemos tu predisposición, pero ¿te ves jugando el partido con Wilstermann? Uno por ahí dice, sí, me duele, pero lo voy a aguantar porque necesito estar en este partido. Ya vengo dos partidos así con este dolor y la verdad es un partido muy muy importante para nosotros, para lo que queremos, para lo que se juega, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, son partidos donde puede pasar muchas cosas. Si perdemos, puede salir campeón y eso no queremos ni pensar en eso. El objetivo más cercano, que es el acumulativo, sacar ese Bolivia 3. Y bueno, y es un rival que se puede también pelear hasta el último por el título. Así que son partidos donde uno no quiere faltar y yo voy a hacer todo por estar en ese partido. Obviamente la disposición del profe lo tomará. Si estoy al 100% me meterá. Si no, bueno, simplemente a apoyar la elegancia. Pero mi persona, yo quiero estar y voy a tratar de recuperar todo lo más antes posible para poder estar con los compañeros, ¿no? Muchas gracias, Walter, de verdad, y suerte. No, muchísimas gracias, bueno.